novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, La Guerra de los Mundos. H.G. Wells nació en 1866 y su primera vocación fueron las ciencias. Estudió biología y luego entró al Colegio Real de Ciencias de Inglaterra. Pero en vez de iniciar una carrera científica, se vio obligado a trabajar en un almacén y luego en la enseñanza que siempre lo apasionó y a la que dedicó audaces ensayos. Fue también un divulgador de la historia y su síntesis de la historia del mundo se tradujo a muchos idiomas y sigue siendo un modelo en su género. Pero su gloria se debe sobre todo a sus obras de ciencia ficción, género en el que fue un maestro consumado. La ciencia ficción, tal como la entendía H.G. Wells, no era un ejercicio de la pura imaginación, sino una proyección fantástica de lo que los grandes descubrimientos científicos permitían avizorar como una realidad futura. Los cuentos y novelas de H.G. Wells tienen siempre una raíz seria, apoyada en la biología, la astronomía, la física, la química y otras ramas de la ciencia. Su obra maestra de anticipación es La Guerra de los Mundos, de 1898. Cuenta la invasión de la Tierra por los marcianos, obligados a salir al espacio y conquistar otros planetas, porque el suyo ha entrado en un proceso de extinción. La historia está contada con la objetividad y precisión del realismo naturalista, pero aquello que cuenta es una fantasía desmesurada e imposible. Los marcianos entran a la Tierra por Inglaterra. La primera nave extraterrestre es un cilindro hueco que atrae gran cantidad de curiosos y muchos periodistas. De pronto, el cilindro comienza a expulsar unos tentáculos. Son los marcianos, criaturas de color grisáceo, elásticas y que miran con ojos parecidos a los humanos. Son fríos, eficientes y de una inequívoca superioridad científica. Cuentan con un rayo de calor que destruye todo lo que se cruza en su camino. Lo que comienza como un pequeño episodio va creciendo, sembrando la devastación y el horror, el caos y el pánico. H.G. Wells, que murió en 1946, escribió muchas otras obras célebres de ciencia ficción: La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible, La Isla del Doctor Moreau, todas ellas adaptadas al cine y a la televisión. Pero La Guerra de los Mundos sigue siendo la más admirada de sus novelas. Y ahora, escuchemos La Guerra de los Mundos. Estoy en un bosque cerca de mi casa. Me he venido aquí para estar solo. Hoy es viernes 11 de septiembre del año 2012. Quiero grabar esto porque no me parece justo que yo ahora esté a punto de pensar que nunca sucedió. Los periódicos de hoy están llenos de remembranzas de la catástrofe de las Torres Gemelas. Es que los gobiernos son cada vez más autoritarios. Un día como hoy, hubo un ataque muchísimo peor. Y no apareció nada. Ni en periódicos, ni por televisión, ni en la net, ni en los inalámbricos, nada. Bien. Basta ya. Esto es. Hace exactamente un año, el 11 de septiembre del 2011, cuando se conmemoraba la primera década de las Torres Gemelas de Nueva York, llegó a la Tierra la primera invasión de los extraterrestres, marcianos. ¿De qué otra forma puedo llamarlos? Yo no tengo la culpa de que se hayan hecho tantas películas. Eso es lo que eran y lo que son extraterrestres. En fin, la víspera, como todos los viernes, yo había ido a visitar a Thomas Ogilvie. Era mi amigo de la infancia y colega de la universidad, el astrónomo más destacado del observatorio de Lick en Woking, nuestro pequeño condado. Subí a la torre Ogilvy me estaba esperando con una botella abierta y una mirada muy, muy curiosa. Llegas justo a tiempo. ¿Alguna novedad especial? ¿Una estrella nueva y no sabes qué nombre ponerle? Te sugiero Patrick, como mi hijo. No he visto estrellas. Quizá meteoritos. ¿Meteoritos? Pero su masa no corresponde a nada. ¿Cómo? No son roca, no son metal. Estos meteoritos son artificiales. Vale decir que son... ¡Artificiales! No naturales. Hechos, fabricados, prefabricados, ideados, construidos por algo, alguien, algunos. Es que ya no entiendes la palabra artificial. ¿Vienen naves espaciales? ¿Está bromeando? No, no bromeo. Dios mío. A los jefes les he pasado un mensaje de voz y uno de texto, pero... Por supuesto, minimizan todo. ¿Qué? ¿Qué? Es que... ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que vienen qué? Ingresarán a nuestra atmósfera mañana. Vienen casi a la velocidad de la luz. Entonces... Entonces pensemos que mis mediciones son correctas para variar. Entonces imaginaremos que van a caer aquí. No aquí en la Tierra. No, ni siquiera aquí en nuestro país. Aquí en nuestro condado. En nuestro distrito. Entonces... En Woking. ¿Cuántos años llevo en esto? Pero... Y esta es la primera vez en mi vida que pienso que ojalá me equivoque. Recuerdo que esa noche regresé a casa con la preocupación de haber visto a mi amigo muy ansioso, pero aún sin creer en lo que me había confiado. Aló. James. Tom. ¿Estás despierto? No, estaba... James, tienes que venir. Apúrate, tienes que venir, ya cayó. ¿Qué hora es, por Dios? ¿Qué importa la hora, James? Levántate y ven, ya cayó. Ni siquiera ha amanecido, me has despertado, no puedo. Tienes que venir, James. Levántate, vístete y ven de una vez, ya cayó. ¿Pero ahora mismo? Antes de que llegue la gente. ¿Qué gente? Esa gente. Ay, Dios mío, hombre, por favor, estoy medio dormido, ¿cuál gente? Ay, James, la gente del gobierno. Tenemos que ver lo que ha caído antes de que lo oculten. Te espero al pie de la torre, James. Apúrate. Tienes que venir, apúrate. Está bien. ¿Te pasa algo? No sé. Ay, por Dios, James. Ni siquiera amanecido. Ay, ya lo sé, ya lo sé. Tom cree haber visto un... meteorito y, cayendo en el campo deportivo y nada, me pide que vaya a examinarlo. ¿No quieres llevar a Patrick? Le encantaría y yo lo puedo apretar. No, mejor no. Parece que es urgente. Bueno. Calculo que eran las 5:30 cuando me encontré a John Henderson, mi vecino. Él era periodista, se le había malogrado su auto.